Hola, buenas noches. Soy Rogelio Vega. Estamos aquí en El Conejo y su amigo en la Luna, transmitiendo directamente y en vivo desde Racuna Radio. David Espinosa en los controles. Hoy, jueves 29 de julio, aquí en Arcadia Fusión Cultural, Hospital 510. Estamos a unos pasitos de Alcalde y a otros pasitos más cerca de la estación Santuario del Tren Ligero. Me acompañan en esta ocasión dos invitados. Son los primeros dos invitados que tenemos. Luis Villa y Jorge Aguilar, bienvenidos a los dos, ¿cómo están? Bueno, muy bien, gracias por la invitación, aquí estamos. Y bueno, lo padre es que nos van a platicar de una antología 7 a la medianoche, antología que viene bajo el sello de Mandrágora Ediciones, de Ediciones Mandrágora. Saludos a Lesa Gil, que seguramente nos está escuchando y que además espero se manifieste a lo largo de la noche para recalcar los puntos que se nos escapen. Seguramente. La antología 7 a la medianoche también va a contar con las plumas de Luis G. Abadie, Fanny Llamas, Lesa Gil, Carlos Heredia Vargas, Javier Covarrubias, Dueñas y obviamente Jorge Aguilar y Luis Villa. Ya tuvimos la ocasión de platicar con Jorge Aguilar sobre su novela Golem, Al filo del abismo. Así es. Incluso la regalamos aquí. Y a Luis Villa lo tuvimos en la última edición de Fóbica presentando Insano. Sí, así es también. ¿Qué es Insano, Luis? Bueno, Insano es mi proyecto independiente. Es con lo que yo quise empezar como escritor. Es un libro que está tanto escrito, ilustrado, todo hecho por mí, incluso su encuadernación, todo lo que viene siendo, todo lo que haría un editorial, pues lo hago yo, y al igual que lo que es la mercadotecnia del mismo, las ventas, es de lo que yo me encargo. Y pues Insano es una antología de terror, en donde cada tomo está enfocado en un género específico, o en un subgénero específico, mejor dicho, del ámbito del terror. Ahorita ya van dos entregas, que son Criaturas Nocturnas, y Horror Cósmico, y el tercero, que voy a aprovechar la entrevista para promocionar un poco, que viene siendo la nueva entrega, que es la de Infección Zombie. Esa es hasta ahorita la más ambiciosa que he estado haciendo, y pues espero que reciba un buen recibimiento. ¿Por qué es la más ambiciosa? Pues porque en este me enfoqué más que nada en el impacto de las imágenes, como también soy ilustrador. Una de las historias, o mejor dicho capítulos, está hecho enteramente en cómic, hecho por mí, igual editado por mí, y todo, pues ahora sí que ha sido, me llevó como 5 o 6 meses hacer todo el proyecto. Y además vamos a presumirlo, este volumen 3 de Insano se va a estar presentando en Fóbica, para que estén al pendiente. Si no conocen a Luis o si conocen a Luis, pues vengan y se den una vuelta. Vamos a tener aquí ejemplares a la venta y además va a estar Luis y pues obviamente va a estar firmando. Sí, muchas gracias, Roger. No, al contrario. Y pues bueno, vamos entrando un poquito en materia. 7 a la medianoche es la última antología de Mandrágora, lo que me llena de gusto porque pues de alguna manera Mandrágora y Fóbica han crecido a la par. Claro. Tuvimos la primera presentación, Umbral, que fue una antología spin-off. Yo creo que la primera antología spin-off en la ciudad, quizá en el país, de terror además. Oye, a ver, ¿por qué fue ese titubeo? No, lo que pasa es que algunos se han puesto a investigar y creo que no concluimos hacia el mismo nivel. Algunos escritores de nuestro grupo se pusieron a investigar y llegaron a la conclusión de que sí ha habido, previo a nosotros, una antología de terror aquí en México. Pero en lo que yo en lo personal no estoy de acuerdo es que las historias de esa antología eran historias que ya se habían publicado. Creo que es la diferencia. Claro. En el caso de nosotros, los cuentos que metimos tienen que ver directamente con alguna novela que habíamos publicado. Lo que quiere decir que los cuentos se escribieron exclusivamente para esa antología, no como historias independientes. Sí, no fue una recopilación, ¿no? Exacto. Creo que es la diferencia y bueno, yo defiendo esa postura, honestamente, si hay alguien que diga lo contrario, con mucho gusto lo escuchamos, tal vez tenga mejor formación o mejores datos, pero hasta donde yo sé, creo que es lo innovador por parte de Umbral. Sí, estoy de acuerdo, creo que a lo mejor sí hay antologías, pero el hecho de que sea la primera antología spin-off y que se dé esta tarea de rescatar los universos particulares de cada quien. Exacto. Creo que me parece que en México no se ha visto. Yo sí, es algo muy gringo, sí tengo noticias de antologías así que congregan autores y bajo un tema en específico podemos leer como aventuras de personajes que ya están establecidos, ¿no? Pero en México no me suena de entrada. Pero si no están de acuerdo con nosotros, les paso nuestro número de WhatsApp en cabina para que pues nos manden los ataques pertinentes. Es el 33-12-95-75-25, 33-12-95-75-25, por si tienen alguna duda, comentario o ataque, pues aquí estamos a la orden. Entonces viene esta primera, Umbral, una antología de horror, me parece que es el subtítulo. Sí. Y pues está estrenando prácticamente Mandrágora con ella, ¿no? Como sello editorial. Podríamos decir que sí, la antología fue el... Pues sería el platillo fuerte con el que Mandrágora se abrió al mundo, aunque ya había hecho trabajos en publicación, no directamente con el sello. Umbral tuvo la participación de Javier Covarrubias, de Alejandro Juárez. Alejandro Juárez, Adolfo. Ay, Sergio Quimor, perdón, me parece me que también está. Sí, Adolfo, perdón Adolfo, olvido tu apellido. Sí, Sergio Quimor, Román. J. Lozano también, Luis Román Jorge Hernández. Lozano, Alessa Gil, su servidor. Y pues todos partimos con esa idea. Básicamente la historia habla del vampirismo en Guadalajara. Todas las historias se relacionan con la ciudad de Guadalajara o parten de los mismos universos de cada escritor que contiene a Guadalajara. Así que es muy interesante, muy interesante. Y aquí está el comentario de la editora. Así es la primera antología spin-off en México. Esa es su originalidad. Saludos a Lesa que nos está escuchando. Después de Umbral vienen tres antologías: Fantasmas, Monstruos y Otras Quimeras, Semillas de Locura y Tierras Lejanas. Uh-huh. Que pues también más o menos son que seis autores por antología. Creo que sí, no estoy muy seguro. Pero ahí la temática sí varía mucho. La de Fantasmas. Fantasmas, Monstruos. Tiene que ver más con la literatura juvenil. Okay. Está enfocada hacia un público adolescente. De Alessa, me vas a golpear, ya lo sé. El de Tierras Lejanas tiene que ver más con historias de ciencia ficción. Obviamente, se abren muchos universos con esto. Pero yo creo que la importancia que tiene Mandrágora en todo esto tiene que ver que muchos de los escritores son nobles. Tienen historias muy frescas, tienen ideas muy innovadoras y tienen sobre todo la libertad de decir, creo que podríamos jugar por este lado, sobre todo en cuanto a la publicación independiente. Ok. Creo que es lo más importante de todo esto. Y después sigue Al Amparo de Dávila, sí, que se presentó también en Fóbica el año pasado y pues constó con cuatro talentos. De hecho, no me acuerdo, sí mencioné a Fanny Llamas, ¿no? Sí. Fanny Llamas, Juana Garbo, Ángeles Rodríguez y desde luego a Alessa Gil, que le están rindiendo un homenaje muy padre a Amparo Dávila. Sí. Y bueno, pues estrenamos esta antología 7 a la medianoche. Yo me acuerdo, quiero colgarme el mérito, en su momento Alessa me preguntó por Luis y le pasé el contacto. A ver, Luis, ¿cómo estuvo eso? Bueno, ¿Cómo llegaste a Mandrágora, Luis? Bueno, el primer acercamiento que tuve con ellos fue en Maligna. Fue una expo de terror. Yo creo que pues de las pocas cosas que han hecho en la expo dedicadas al terror, no sé si me equivoco, pero hasta ese momento. Sí. Y sí, ¿verdad? Ajá. Y pues fueron pues muchas editoriales independientes, muchos escritores tapatíos que pues la verdad yo desconocía en su momento. Y entre ellos pues estaba Lesa y aquí su pareja, su esposo. fue una... Nada más hablé poquito con Alessa, muy rápido. Después ella me compró mis libros de Insano. Y a partir de ahí estuve en comunicación con ella, más que nada por este tipo de eventos, ¿no?, que se realizan. En Fóbica participé en un taller con ella y ahí fue donde ya vio como que más de cerca, ¿no?, cómo hago la historia, cómo todo eso. Yo creo que ahí fue donde más interés se vio por mí. Y pues ya a partir de ahí ya le mandé, me acuerdo que le mandé ese escrito, pero pero la temática del taller no iba con lo que yo había escrito. Entonces me dijo, oye, ¿sabes qué? Te voy a invitar a un proyecto más adelante. Y ya así quedó, ya después ya me llegó su mensaje, bueno, su reunión en el grupo que tuvimos en Facebook, y pues ya, ya fui parte ya de la familia de todos estos escritores con este libro. Muy bien. ¿Cómo se planean las antologías en Mandrágora? Wow. ¿Hay una batalla campal? ¿Hay votos? ¿Son votos secretos? Bueno, la historia sí tiende a ser bastante democrática. Alesa en este caso nos hizo la proposición de manejar una antología. Primero que nada, sí quiero agradecer mucho su trabajo, porque el organizarnos es una labor titánica. Ya lo viví en Umbral y ya había dicho que jamás iba a cometer el mismo error, pero bueno, no todo el mundo aprende la primera, y se le ocurrió lanzar una nueva, se podría decir convocatoria, pero más bien fue una invitación. En este caso, lo que decidimos fue en grupo cuál iba a ser el título. La extensión nos la propuso Alesa, la temática nos la propuso Alesa, pero obviamente a partir de ahí nos dejó total libertad creativa en el asunto. ¿Cuál es la temática de 7 a la medianoche? ¿Qué pueden adelantar? Ok, básicamente es una temática que da el sabor del terror victoriano, del horror victoriano. Ya, hasta ahí es la idea que nos dio. Y básicamente nos dijo, estos son sus colores, pónganse a pintar. Ok. Así que nos estamos enfocando precisamente en dar esa sensación, en emular, en crear algo nuevo con esto. Y pues yo creo que el resultado va a ser muy interesante. Luis, ¿cómo redondearías eso? Pues más que nada es que, mira, sí, cuando nos dio como el... Es que ahora sí que ni fue el tema, ¿verdad? Fue tema abierto, o sea, ajá. Nada más dijo, ¿saben qué? Su obra puede tratar de, ahora sí, cualquier cosa relacionada al terror y al horror. Simplemente que no asimile a una creepypasta o a un relato juvenil. Bueno, dijo con otras palabras, pero así. Y ya nos dejó ahí libres. Y pues la cuestión aquí es que algunos de los colegas que están ahí, como así de repente subían una sinopsis muy muy pequeñita de lo que estaban escribiendo, y bueno, mínimo en mi caso era como que los veía y yo decía, chale, pero lo mío no se parece a nada de eso, o lo mío no tiene nada que ver con eso, qué tal si me rechazan, o qué tal si cualquier otra cosa. Pero creo que esa es la magia que va a traer ese libro, que yo siento que los escritores son tan diferentes entre sí, que va a ser como ahora sí una antología para todos en general, para todo el que le guste el terror o el horror. Una de esas historias le tiene que encantar a fuerzas, si no es que todas. Claro. Bueno, y acostumbrado a hacer un ejército de un solo hombre que editas, ilustras, ¿qué se siente trabajar en una antología y bajo un sello editorial? Pues... Digo, es una experiencia padre, agridulce. No, fíjate que... Yo sé que Alesa es muy buena, pues, pero... Sí, no, más que nada, fíjate, de Alesa, yo la verdad, mira, soy muy nervioso, entonces a mí me daba mucha pena comentar en el grupo de todos. Así que si tenía dudas, pues directamente con Alesa. Y ella rápidamente me respondía, y la verdad es que fue, pues sí, sí ha sido hasta ahorita una muy buena experiencia. Sí ha sido muy, incluso hasta podría decir que esa misma libertad que nos dio también te deja ser un poquito tú. No estar tan obligado a hacer algo en específico, y te deja abrirte, pues, te deja hacer la historia que tú quieres presentar en el libro. Lo cual me hizo sentir muy bien, la verdad. Y en relación a forma, a tamaño, a extensión, ¿cuánto te tuviste que cambiar el chip? ¿Te tuviste que exigir más? Sí, un poquito más. De hecho, me puse como reto contar como son... bueno, creo que se puede decir esto, ¿verdad? ¿No? Sí. La extensión es de 10 cuartillas por escritor. Entonces, para mí 10 cuartillas son, pues ahora sí que un poquitas, ¿no? La relación del tipo de escritura que hago, más bien de las historias que busco narrar. Así que dije, bueno, en 10 cuartillas quiero ponerme de reto poder contar una historia muy completa. O mínimo lo que viene siendo una vida de inicio a fin. Y eso fue lo que me puse a desarrollar. Así que, pues sí, sí fue un reto, sí duré... Bueno, tuve que hacer también como mucha investigación, más que nada mucha investigación teórica para hacer el escrito. y pues al final sí me sentí muy satisfecho con el resultado. Aquí de nuevo interviene Alesa, que nos dice que las antologías no se planean, que se levanta un día y dice, ¿qué voy a hacer para Fóbica y a quién voy a volver loco durante algunos meses? Y los deja libres y salvajes como animalitos del bosque. Sí, básicamente nos da el suficiente cordel para que nos ahorquemos a nosotros mismos. ¿Has estado en todas las antologías, Jorge? No, en este caso, bueno, yo he participado con Mandrágora Ediciones solamente en Umbral y en Siete de la Medianoche. Mi participación ha sido, se podría decir, un poquito apartada de las antologías. Yo lo que he estado presentando tiene que ver más con cuento corto y novela propia. ¿Y por qué te animaste aquí con la antología? Es que me gustó mucho el tema. Okay. Me gustó el reto de trabajar con una idea victoriana del horror. La verdad, seré sincero, son pocas las obras que digo de terror victoriano que digo, wow. Bueno, a ver, para la gente que no sabe, ¿cuáles son las características, los límites, las fronteras? ¿Qué hace el horror, el terror victoriano? Con temor a equivocarme, perdón a quien sí sabe y quien sí haya leído, desde mi punto de vista, es aquel que tiene que ver con la experiencia paranormal, la experiencia anormal, sobre todo criaturas extrañas, y se desarrolla precisamente en la época victoriana. Casi todo sucede en Estados Unidos o en Inglaterra. Claros ejemplos son Frankenstein de Mary Shelley, Drácula de Bram Stoker, mucha de la literatura de Edgar Allan Poe o de Howard Philip Lovecraft está desarrollada dentro de esa época. Y da esa sensación donde la tecnología de punta se cruza con el tradicionalismo local. Y ese tipo de encuentros con fantasmas, con monstruos, con apariciones, es el punto de partida. Creo yo que es la mejor forma de describirlo. Sí, y a veces también como que esto sobrenatural, a lo mejor es un elemento, ¿no?, que va acompañando una historia que ya trae otro conflicto en sí mismo. No me parece de repente que es un detonante primordial, sino ya tenemos un conflicto. A lo mejor es una pareja que acaba de heredar una mansión y que están en este proceso de cambio, de adaptarse a esta nueva vida, y de repente a lo mejor el fantasma aparece como un elemento y es lo que va moviendo la historia, pero no es el conflicto central. No sé, pienso, a lo mejor otra vuelta de tuerca, por ejemplo, de repente me remite muchísimo esta película de Guillermo del Toro. ¿El espinazo del diablo, tal vez? El laberinto del fauno. Y esta también, la de las minas. La de las minas que sacan el material rojo y que llega esta Mila con Tom Hiddleston. La cosa escarlata. La cumbre escarlata. La cumbre escarlata, sí. Sí, tiene toda esa. Y esta estética, ¿no? Cuéntanos, Jorge, de qué va un poquito. Ya dijo Alesa, la cumbre escarlata. Muchas gracias, Alesa. ¿De qué va tu historia? Ay, ¿qué nos puedes adelantar sin spoiler? Ok. Lo que se me ocurrió fue tomar el tema victoriano y traerlo al mundo actual. Yo la verdad sé que no cuento con la información para dar un ambiente real de historia victoriana. Primero que nada, yo lo hubiera puesto en México, en la colonia. En esa época tenemos el conflicto bélico, la revolución y sabe cuál. Y no me pareció lo correcto. Así que me enfoqué más a lo que sería una temática del terror victoriano en la época actual. En este caso, tiene que ver con los entierros prematuros. Y ya lo que quiero decir, eso es todo. Luis, tengo entendido que va de asesinos. Sí. Sí, de hecho, lo que yo hice, como te digo, busqué guardar lo que viene siendo, ahora sí, como dice Jorge, el tema de lo paranormal o de algo monstruoso, de algo que está detrás. Lo dejé ahora sí hasta el final, hasta el puro final, y le dediqué nomás, serán como 2-3 líneas. No quise enfocarme mucho porque bueno, yo a lo mejor no había entendido por completo como que la idea del tema central, así del tema general, Victoria, como menciona Jorge. Pero de todos modos hice, pues sin querer queriendo, una historia de época, igual una historia de época, pero todo visto desde dos perspectivas, lo que viene siendo quien está narrando la historia y lo que viene siendo el protagonista, en donde no hay nada más que saber que cómo fue toda su vida, inspirada más que nada en lo que son los asesinos seriales de pues ahora sí mundialmente conocidos como Ted Bundy, como John Wayne Gacy, o como más que nada Ed Kemper. A él se le conoce como este logro de Santa Cruz, y fue como el que la principal motivación para esta historia, además de que, como te digo, tuve que estar viendo desde documentales, leyendo ahora sí que libros recopilatorios de este tipo de asesinos, entrevistas, para capturar bien todo lo que puede ser una psicología en una persona que está mal mentalmente, y buscar tratar, más bien seguir dejando en duda la gran pregunta que muchos psicólogos y psiquiatras se hacen, que qué es lo que motiva a una persona a asesinar. Y ahí es donde va a radicar el terror, el horror, lo que va más allá. Luis, ¿y qué consideras, así como qué motiva a alguien a matar, qué nos motiva a nosotros seguir con tanta tensión, con tanto morbo a estos asesinos? No sabría decirlo porque... ¿A ti qué te llama la atención? A mí me llama mucho la atención su personalidad de cada uno. Todos son bien diferentes, pero a la vez muchos tienen muchas similitudes. Y sobre todo es que la mayoría hace sus actos vandálicos siempre con ciertas especificaciones. Por ejemplo, siempre van a ser, en su mayoría, feminicidios. Siempre van a ser por culpa de la mamá, ¿no? Siempre van a ser cosas muy sensibles, pero que ellos lo tienen tan metido, tan dentro, que sale solo con ese tipo de acciones. Te digo, en varias entrevistas, en varios artículos, en varias cosas que estuve leyendo y viendo, muchos de ellos, y que quise plasmar también en el escrito, tienen su propia visión de la vida, su propia visión de ellos. Algunos son más egocentristas, otros más inocentes, otros hasta lo hacen como si fuese un deporte. Entonces, como te digo, esa duda que yo tengo, que todo el mundo tiene, quise impregnarla muchísimo en el libro, para que sigamos con la duda. Y creo que sí es una duda generalizada. Digo, si te metes a Netflix, por ejemplo, de entrada hay una cantidad bárbara, desde rescatar como historia a también irte del lado de la ficción, ¿no? Ajá. Uh-huh. Ahí, por ejemplo, hay Javier Marías, este escritor español, en uno de sus artículos lo resume así como amor al malo, y es de todas estas chicas que se han enamorado de los asesinos cuando ya están en la cárcel. O sea, no es el yo tengo mi pareja y descubro que tiene una doble vida y bueno, pues yo lo amaba, ¿no? Y viene esta contraposición de estoy amando al monstruo. Pero más bien, si no, esta gente que ya sabe lo que ha hecho, que ya sabe lo que hizo, y de todas maneras hay pues fans y los cultos. De hecho, también, perdón que te interrumpa. No, dime. También hay unos parrafitos que hacen mención a eso, a la gente que le gusta y a la gente que todavía los defiende, porque hay gente que en serio pues los ama a un nivel tal que es capaz de defender todas sus acciones, o de decir, no, pues pobrecito, la vida lo trató mal y qué bueno que se ha escrito así. Hay gente así. Y creo que es parte de lo que más miedo da, saber que los asesinos seriales también son celebridades. ¿Y cómo le hace un escritor para no caer, a lo mejor, en la apología, pero tocar ese tema, rescatar ese tema? Pues fíjate que mira, yo pues el escrito se queda en inédito, vaya, ¿no? No lo paso, no lo muestro hasta que llegue ya el momento. Pero siempre tengo pues a mi lectora cero, y acá está, que es acá mi pareja, y ella siempre me retroalimenta. Entonces, la primera versión de la historia, ella como que no la corrige, pero sí es como que ella me da la perspectiva más... Sí, desde fuera. Ajá, desde fuera. Y ya es donde veo, bueno, puedo cambiarle esto, puedo moverle esto, y más que nada es para irte con cuidado, porque es como dices, es un tema muy... muy espinoso, difícil. Es muy difícil, porque si no, no, y lo primero, cuando vas a escribir de eso, yo nunca he estado en contra, o sea, más bien la censura yo la detesto, no me gusta para nada, y es lo que justamente en ese escrito traté de plasmar, pues que no hay límites para contar algo, pero que a su vez tampoco se está aplaudiendo, porque cuando quiero hacer algo violento, pero que sea pues divertido, ¿no? Porque también se vale, lo meto el tono, y esta historia es muy, muy cruda, muy seria, no es para tener inspiración en ella. Ni para divertirse. No, tampoco. Ok. ¿Cuál es más o menos tu proceso de escritura? ¿Tienes una idea en particular? ¿Cómo lo abordas? Sí, más que nada, bueno, es por momentos, es por ejemplo, por decir, cuando me llega la invitación de Alesa, yo en ese momento estaba justamente muy interesado en el tema de los asesinos seriales, siempre me han gustado, pues, o sea, me ha llamado la atención el tema, mejor dicho, pero en ese momento dije, bueno, quiero escribir algo de eso, pensé en ese momento decir, bueno, qué tal, no sé, bueno, ya tenía la idea de Insano 3 de lo que iba a tratar, pero dije, bueno, y si quito eso y mejor lo hago de asesinos seriales, algo así, pero me llegó esa oportunidad y dije, no, es que sabes que es un tema que siento que yo lo puedo tocar, pero ahorita solo en esta historia, que es el momento de tocarla justamente aquí, y me estaba empapando en ese momento, y me llega esto y digo, bueno, ahora es cuando. Y me seguí metiendo en el tema y salió lo que tenía que salir. ¿Y en ningún momento dudaste de la invitación? No, en ningún momento. O no sea, había... fue el sí, así, sí. Inmediato. Sí, yo vi. Muchas gracias, Alesa, porque me estás oyendo. Jorge, ¿ya tuviste oportunidad de leer a todos los autores? No. No, de hecho, bueno, como parte de mi idea personal, yo creo que lo que vale es, salvo una petición especial, es ver el libro completo. Yo en lo personal he preferido siempre ver la edición terminada, final. Primero que nada, porque yo sé que no tengo una intervención en cuanto al texto, ni mío ni de los demás. Por lo que prefiero llegar ya con la historia completa y considerarme un lector nuevo de las historias. Creo que el hecho de convertirse en un crítico sí nos puede robar mucho, y yo prefiero mantener esa inocencia de no saber qué es lo que voy a encontrar. Primero que nada, porque luego empiezo a ver la versión A, B, C, D y editada y pasada, y pues no, o sea, se le pierde el sabor, creo yo. Es como ver una película muchas veces donde los chistes ya dejan de ser graciosos. Yo prefiero mantenerme fuera autor. Exacto, como autor, como escritor. Prefiero mantenerme fuera de la jugada hasta que esté listo el libro, para no contaminarme, por decirlo así. ¿Y cuando te fuiste enterando de los... bueno, ¿te enteraste de los nombres invitados o te enteraste ya hasta que viste la portada y... ah, mira, voy a estar con... No, de hecho todos participamos. Al momento de organizar, uh-huh. Lo primero que hizo Alesa fue juntarnos a todos en un grupo de Facebook. Y órale, señores, ahí están, preséntense, háblense, de esto se va a tratar. Y listo, empezamos a generar ideas, a hacer solicitudes, como nos abrió totalmente la línea creativa, una vez que nos dio la extensión, básicamente comenzamos a aclarar dudas, qué es lo que podemos hacer, con lo que no podíamos hacer, y sobre todo cumplir con las fechas de entrega. Uh-huh. Pero hasta ahí. ¿Y cómo es Alesa pidiendo sus textos, haciendo que respeten las fechas de entrega? No, es muy accesible con eso. Conoce a cada uno de los autores de manera personal, y si llega el momento de, ¿sabes qué? Yo te lo tengo listo en 15 días y a los 14 días ya está listo, lo recibe. Si tenemos algún atraso, lo permite. Si nota que nuestro trabajo es muy apresurado, ¿sabes qué? Mejor dale otra vuelta, no hay problema. Básicamente nos dio una fecha límite a sabiendas de que iba a ser necesario estirarla para salir un buen trabajo. Yo creo que parte de su gran calidad de edición tiene que ver con eso precisamente, el tener un refinamiento en el trabajo final por encima de la fecha de entrega, al menos de nuestra parte. Por otro lado, pues bueno, estamos en agosto, eso le da 2 meses para trabajo de edición, lo que quiere decir que a nosotros nos pidió comenzar con el trabajo en mayo o junio, algo así, o sea, tenemos ya 2 meses para escribir 10 páginas. Así que Sí, que no es descabellado. Ajá, no es así de para mañana lo quiero. No, nunca, nunca ha sido así. Bueno, vamos a nuestro primer corte. Estamos aquí en El Conejo y su amigo en la Luna. Soy Rogelio Vega, transmitiendo en vivo desde Racuna Radio. Y pues... Rogelio Vega y estamos de vuelta en El Conejo y su amigo en la Luna aquí en Racuna Radio. Les recuerdo que tenemos WhatsApp en cabina, siempre tenemos regalos para que nos escriban, saludan, si quieren estar al tanto de las novedades, pues estamos aquí en corto. 33 12 95 75 25 33 12 95 75 25. Tenemos aquí en cabina a Jorge Aguilar y Luis Villa, que nos están platicando de la novedad de Ediciones Mandrágora, que se va a presentar en Fóbica, 7 a la medianoche, que reúne también las plumas de Luis G. Abadier, Fanny Llamas, Alesa Gil, Carlos Heredia Vargas, Javier Covarrubias Dueñas. Son libros que, ya nos contó Jorge un poco, retoman de alguna manera o están construidos desde este terror, horror victoriano, desde estas historias de fantasmas que... pues tanto nos gustan y que muchísimos de nosotros crecimos. Yo creo que empezamos a leer, bueno, por lo menos mi generación, a lo mejor mi generación hacia atrás, ya Luis ya nos desmentirá, pero por lo regular empezamos como con cuentos victorianos que no son como muy fuertes, y se pueden, pues en la escuela te los dejan. Además, yo tenía ahí una edición de los cuentos de Edgar Allan Poe en Porrúa, en la colección Sepan Cuántos. Claro. Así que es fácil de conseguir. Jorge me estaba comentando que van a tener una preventa del libro. Hay que aclarar, el libro se va a presentar en Fóbica. De hecho, también, y es una forma de agradecerle a Mandrágora siempre su apoyo, van a abrir ellos el primer viernes de octubre, que es precisamente el primero de octubre. Van a presentar, va a haber primero una charla sobre el Necronomicon. Va a estar Luis Gabadie, va a estar presentando pues esa maravillosa colección que tiene ya con 3 títulos, y nos van a hablar de la figura del Necronomicon desde el sentido académico. Después va a venir esta presentación de 7 a la medianoche. Van a estar todos nuestros autores, o espero que estén todos nuestros autores. No, claro que sí. Para que haya firma también. Y lo padre de ese día es que se va a cerrar con la intervención de un grupo de folk, precisamente de uno de los escritores participante ahí, Carlos Heredia Vargas, a quien pues ya también conocen porque tuvo y presentó un libro con nosotros. Uh-huh. Cuéntanos un poquito qué nos pueden adelantar de la preventa. Ok, una vez que tengamos el trabajo completo de edición, maquetado, impresión, publicación, Mandrágora va a abrir la posibilidad de hacer una preventa. Esto nos permite, por ejemplo, tener la cantidad asegurada de libros para los presentes que quieran llevárselo. Creo que el trabajo de la preventa, primero que nada, nos da la facilidad a los que vamos a comprar de decir, voy a llegar y lo voy a tener. Obviamente aprovechando la participación de los autores, escuchando la presentación como tal, ya si seguimos a uno de los autores o a varios ahí, podemos tener esa posibilidad. Además de que se está manejando un precio menor a lo que sería la venta al público, y pues ese es el camino. Aún no sé cuáles van a ser las bases para la preventa. Espero yo, una vez teniendo ya el libro en físico, ya Mandrágora nos va a transmitir cuáles son las bases para ello. Sí, de entrada, Alessa nos comenta que va a haber efectivamente un precio especial en preventa y un precio normal más obsequio el día de la presentación. Eso mismo. Para los que no están al tanto, Mandrágora tiene, entre uno de sus muchos obsequios, hay un fanzine precisamente, que es un número especial, una edición especial de Fóbica, que no se puede comprar, solo se puede adquirir pues mediante otros libros o acercarse. Nosotros tuvimos la fortuna de regalar el fanzine en una de las mesas. Y eso hay que sacar a colación. Jorge también va a participar en Fóbica dando un taller. Sí. ¿Qué nos puedes adelantar de ese taller, Jorge? Bueno, el taller está enfocado para los escritores noveles, para los que están interesados en hacer un poquito más que solo leer. Y pues bueno, tanto para niños, adolescentes y adultos que están interesados en el área de la escritura. Yo lo que quiero enfocarme es en las bases en cuanto a cómo escribir un cuento corto. Y de ahí, embarrándonos un poquito lo que sea el cuento corto de horror o de terror. Pero esa es la idea que tengo. Algo que pueda obtener un resultado, se podría decir, profesional, en el mismo momento del taller, dando lo que serían los elementos necesarios, cómo proyectarlos y cómo convertirlo en un texto que nos lleve. Y anímense, porque pues bueno, Luis participó en uno de los talleres de Mandrágora y ya lo tenemos aquí en un libro. Me tocó que el año pasado, con la gente que estuvo en el taller, también se imprimió un fanzine, ese de monstruos, donde además tuvimos la particularidad, no sé si te tocó, Luis, de estar con dos niños escritores, sí, que tenían, yo creo que 6 años, y que también se está publicando. Aquí Alessa me dice, vamos a seleccionar cuentos del taller para fanzine de Desde el Abismo. Que ah, ok, esa no me la sabía. Es una colección, bueno, aquí el conejo y su amigo en la luna otorgando primicias que ni en la casa les dan. Gracias. Luis, ¿qué viene? ¿Qué viene después? ¿Qué viene después de Insano? ¿Tienes algún número de Insano programado? ¿Va a haber 20 insanos? No, ahorita no, No tengo, pues van saliendo, ¿no? También no es un proyecto que yo quiera que me exija, porque luego pues las cosas a fuerzas, ¿no? Entonces, cada vez que sale, cada vez que estoy bien inspirado en un tema, sale uno. Pero porque pues ya viste, no es de trabajo, es trabajo de inicio a fin. O sea, no puedo decir, ay, ya hice la primera historia, en las otras le voy a tirar la flojera. O incluso, ya hice todas las historias, ya edité todo el libro, todavía falta hacerlos. Y salir y venderlos y buscarle. Entonces, no tengo un número preciso, pero lo que sí voy a hacer es dedicarme a la difusión de los 3 libros. Más que nada, pues ahora sí, haciendo publicidad un poquito fuerte. No lo había hecho anteriormente, más que nada pues por la falta de recursos o porque no era tan conocido como para darle algo así. Y ahora ya me siento más seguro. Y ahora siento que ya estos 3 libros ya sirven como una presentación muchísimo más formal de mí, de lo que quiero, de lo que hago y de lo que aspiro a ser. Así que ahorita es eso, y así surge otra oportunidad, ya sea con Alesa o pues con cualquier otra persona, preferiblemente pues con Alesa, ¿no? Que es la que me está dando más oportunidad, pues a lo mejor ahora sí escribir un libro, no tal cual una novela, un libro, ¿no? Ahora sí bajo una editorial, bajo una supervisión y bajo un sello editorial. ¿Cuáles son tus redes, Luis, por si alguien se quiere acercar? Pues bueno, la principal es la de Insano, la del proyecto. La pueden buscar como @leinsanamente o tal cual pongan Insano, así en el buscador de Facebook. También pueden buscar en mi perfil personal, tiene mi nombre completo, que es Luis Ángel Villamesa, y ahí puede estar a sus órdenes. O en el correo, que es villaescribe@gmail.com, que son las principales donde yo estoy. Jorge, ¿dónde te pueden encontrar? Bueno, yo creo que el contacto más sencillo sería a través de la página de Facebook de Golem. Se llama Golem 2 puntos al final del abismo, al borde del abismo, perdón, Alesa, Golem al borde del abismo. A través de ahí nos podemos comunicar directamente a través de la página de Mandragora Ediciones, con mucho gusto. Y pues bueno, mi perfil personal, si lo buscan, lo encuentran, así de sencillo. De todas maneras, si alguno de ustedes llegó al programa a través de nuestras páginas en Facebook, El Conejo y su Amigo en la Luna, o Fóbica Fest, y tiene la intención de entrar en contacto con Luis Villa, con Jorge Aguilar, o estar al pendiente de las novedades de Mondrágora, pues basta que nos eche un inbox y con todo gusto hacemos la triangulación. Jorge, ¿qué viene? Bueno, platícanos de los juegos de mesa, Jorge. ¡Ah, juegos de mesa! Sí, bueno, lo que pasa es que para nuestros escuchas, le estaba comentando a Rogelio Arroyo que vamos a estar en un evento medieval a finales de agosto. Estar Ibardi va a estar allá, estoy segurísimo. Y vamos a presentar un rescate de lo que sería un juego de mesa que se le llama entre la gente como el ajedrez vikingo. El nombre del juego es Genefa Tafel, creo. No lo sé, no soy vikingo. Espero no me golpeen. Pero es una versión de un juego de mesa que tiene ciertas reglas del ajedrez y ciertas reglas de las damas inglesas. Se consideraba en esa época como el juego de estrategia por excelencia, porque un buen comandante vikingo podía jugar eso y ganar. Así que nuestra idea es presentarlo, jugar con los asistentes y pues ponerlo a disposición de aquel que vaya para allá. Y bueno, es un tablero, tiene piezas, se juega con dados. Es un tablero que tiene... Con runas. Ojalá fueran runas, será muy interesante. Pero tenemos 2 tipos de piezas. Una son los soldados, que se dividen en 2. Son soldados atacantes y soldados defensores. Y un rey. El rey está protegido por... Vamos a ver si lo podemos imaginar. Tenemos un tablero de 11 cuadros por 11 cuadros. Tenemos a 24 soldados atacantes repartidos en las 4 caras del tablero. En el centro tenemos a 12 defensores que protegen al rey central. El objetivo de los atacantes es eliminar al rey o impedir que el rey pueda escapar por una de las 4 esquinas. El objetivo de los defensores es permitir y lograr que el rey escape por una de las 4 esquinas. Para mí la mayor diferencia que hay al respecto del ajedrez es que se juega en todo el territorio. En el ajedrez, a aquellos que tenemos un poquito de experiencia, sabemos que tenemos el lado mío y el lado del oponente. Y sabemos que vamos ganando por la cantidad de piezas que tenemos. Pero en el Genefa Tafel, las cosas se pueden voltear de buenas a primeras. Como el objetivo es diferente entre los oponentes, a veces perdemos de vista eso. Y es muy común. Sentimos que vamos ganando y ¡fua! Se voltea todo y al rato ya nos ganaron. Ahora, haciendo una investigación, el juego Tafel, que es como se conocen a los juegos de mesa, tiene dos variables. Una es la variable irlandesa, donde se juega en un tablero de 9x9, creo que sí, 9x9 cuadros. Y hay una versión, creo que es galesa, donde se juega en un tablero de 13x13 cuadros. Es más grande, con más piezas. Pero el objetivo es básicamente el mismo. Aquí creo que vale la pena de que se puedan dar una vuelta para allá a finales de agosto, que si no me equivoco es 28 y 29 en Ixtlahuacán de los Membrillos. Y que nos vean jugar y pues ver cómo se pueden convertir en un verdadero estratega con un juego tan, tan sencillo y tan querido por los vikingos. Sí, yo tengo la intención de hacer, de organizar algo, invitar a gente que haga rol, y creo que también sería pertinente tener este juego. A lo mejor sí en Fóbica o pues sí, alguna especie de partidas guiadas. Los juegos de mesa creo que es un fenómeno muy padre, y últimamente creo que con la pandemia tuvo que resurgir. ¿A ustedes cómo les afectó la pandemia? Pues a mí, pues para empezar, pues de buena manera, porque no me gusta convivir con personas, no me gusta. Gracias por venir. No, o sea, bueno, más bien me refiero a, me engento, pues, no sé. Y sobre todo a nivel creativo me inspiró demasiado, porque fue como vivir en tu propia, en tus momentos antes de que inicie un apocalipsis, y eso justamente fue lo que motivó al tercer libro de Insano. Fue porque yo me hice la pregunta cuando estaba escribiendo, bueno, estamos en pandemia, estamos encerrados, pero pues es, sí, pues el COVID sí mató a mucha gente, pero luego yo me pregunté, ¿y si fuese peor todavía? ¿Si fuese peor que esto? Y de ahí, o sea, el encierro me ayudó mucho para, más que nada, sentir en carne propia ya lo que viene siendo que te restrinjan salir, ir a todos lados con cubrebocas, que te dé miedo estar en la calle, pues, tanto por vivos, o sea, por gente que está por ahí, pues, o sea, que no respeta las reglas, ¿no? De sanidad, o incluso me acuerdo que hasta hubo toques de queda en algunas partes, de que la policía estaba en cada esquina bien trucha y así, y además, pues, el virus, ¿no? Cuidarte de que si te pegaba a ti, ya era sinónimo de que contagiadero seguro, y uno no quería eso, pero pues sí, mínimo a mí me infectó de manera positiva en ese aspecto. Okay. Jorge, yo sí vi una necesidad de adaptarme, porque yo trabajo con gente de una u otra forma. Me gusta mucho el contacto con la gente, y con esto fue así de, ay, y ahora va a ser por Zoom, y ahora sí, va a ser por correo, que a mí me parece abominable eso. Ahora va a ser, ajá, o sea, yo sí vi mi necesidad de adaptarme, obviamente, pues realizando más actividades en casa de lo que hacía, teniendo más tiempo, porque por mi actividad me veía la necesidad de perder al menos 2 horas en trayectos diario. Así que básicamente, si trabajo en casa, pues ya tengo 2 horas más. Uh-huh. Ese tipo de cosas, prestar más atención a lo que sucede adentro, porque después de todo, para mí, el estar saliendo y todo me permitía el fingir que todo estaba fácil, que todo era normal. Pero ya volviendo a lo que es el contacto durante todo el día con lo que son los problemas de casa, créanlo o no, para alguien que está acostumbrado a vivir en la calle, sí puede ser bastante difícil. Al menos en mi caso personal, sí me di cuenta de muchas cosas. La verdad, sí puedo considerar positivo el rollo, pero sí llevo su periodo de adaptación. Y es lo que sí debo decir. Sí, a mí me tocó que me vacunaran en esta 30-39. Uh-huh. Y fue, para mí se me hizo un momento alucinante ahí en el Auditorio Benito Juárez, donde estamos literalmente todos en la fila avanzando y todos con el cubreboca, sí, para que te vacunen. Sí, es una escena que yo solo había visto en el cine. Sí. Así, o sea, literalmente en el cine, en estas películas de pandemia donde está la gente y están poniendo. Y la verdad es que se me hizo una logística maravillosa, ¿eh? A la hora que me citaron a mí, ahí estuve y prácticamente entre 45 y una hora estuve ahí. No se me fue mi día. Pero sí es una situación un poco impactante el ver a la gente con cubreboca avanzando y luego en estas lonas. Pues sí, sí parece una película de pandemia. Bueno, pues estamos ya a escasos minutos. No sé si quieran agregar algo, despedirse. Obviamente les agradezco a los dos que nos hayan adelantado un poquito de lo que vamos a tener para abrir Fóbica. Gracias. Gracias, Roger. Y pues algo que quieran comentar a sus fans. ¿Cómo venderían el libro? En la Feria de Madrid hacen este ejercicio donde en lugar de los editores les piden a los autores y los sientan en el stand a vender el libro y están durante una hora. ¡Ah, qué fantástico! Sí, y exactamente, eso es lo de los autores, prácticamente se arrancan los ojos. Porque... Sí, claro. Adelante. Ah, pues bueno, hacer llegar un libro es muy difícil, y te lo digo porque pues ya lo viví, y bueno, lo estoy viviendo, pues, ¿no? Entonces muchas veces uno quisiera que... Porque también mucha gente dice, bueno, ojalá me contrate una editorial, que ellos se encarguen de todo. Y no, no es así en el mundo real, no es así. Entonces, ¿cómo lo vendería? No tengo idea, no podría responderte ahorita así tal cual. Pero siento que sí sería necesario, bueno, como en este evento, pues, en el que nos estás dando la oportunidad, o ir a todos y que el futuro lector se interese por lo que cada uno tiene que contar, ¿no? Que todos hablen, que todos digan de qué va, qué es lo que quieren lograr con su escrito y que se enamoren, que ya sea de uno o de los siete o de todo. Sí, en la variedad algo nos va a gustar. Exactamente. Jorge. Bueno, yo apoyo también esa idea de que, bueno, hasta cierto punto es como entrar a un buffet de comida internacional. Nos puede gustar el sabor de un autor, nos puede gustar la narrativa de otro, nos pueden gustar las ideas de una autora, y creo que después de todo se maneja como si fueran cuentos cortos. No son historias de 850 páginas que nos llevan a través de un universo, no. Estamos hablando de algo que se puede disfrutar por momentos, que nos puede dar esa búsqueda del terror, del horror. Y primero que nada, como son autores mexicanos, tenemos el sabor de lo regional. No perdemos ese regusto es que es literatura americana, que a veces en las traducciones se pierde o incluso se siente el lo falso o lo lejano. A mí me ha pasado cuando me pongo a leer literatura de otros países, donde el puro hecho de que hablan en dólares, en pies, en pulgadas o en cosas así, es así, ay, cuesta un poquito de trabajo. En cambio, yo apuesto más que nada por los autores mexicanos en esta antología, que hablan del mundo que nosotros mexicanos estamos viviendo. De una u otra forma, tenemos los pesos, las tortillas, las carnitas, el camión, la vecina de enfrente, la comadre chismosa, el abuelito que nos cuenta historias. Todo ese tipo de cosas están ahí, de una u otra forma. Nos da hasta cierto punto ese rescate de lo que es nuestra tradición mexicana. Creo que es lo mejor. Bueno, pues ya escucharon motivos para que se acerquen a 7 a la medianoche, que cuenta con los talentos de Luis Villa, Jorge Aguilar, Luis Gabadie, Fanny Llamas, Alesa Gil, Carlos Heredia Vargas y Javier Covarrubias Dueñas. El libro se va a publicar. Ya viene en camino, bajo el sello de Mandrágora Ediciones. Muchísimas gracias a Alesa, que siempre está ahí al pie del cañón. De hecho, yo creo que es la única que en la fóbica, cuando termina la fóbica de ese año, ya me está apartando lugar para la fóbica de la siguiente, sí, lo cual es muy padre porque quiere decir que efectivamente llevan un plan, ¿no? Hay escritores que a la semana de que publiquemos el programa y a la semana que empiece fóbica ya me están pidiendo espacio, lo cual no sucede. No voy a decir el nombre, pero también participó en una de las antologías de Mandrágora. Okay. Y no ha presentado su libro de vampiros con nosotros, ni por lo menos dos películas que tiene, porque nunca lo podemos encontrar. Okay. Ojalá Adolfo nos estés escuchando. Saludos, no voy a decir, Adolfo, no voy a decir Adolfo López. López. Ahora sí, ya me desdisculpo. Sí, tenemos ahí una deuda con Víctor, soy un vampiro. Que además continúa, tiene su claro, participación de spin-off en Umbral. Claro. Bueno, pues muchísimas gracias. Gracias a David Espinosa en los controles. Yo soy Rogelio Vega. Esto fue El Conejo y su Amigo en la Luna. Quédense con nosotros. La siguiente semana tenemos precisamente otro invitor de Mandrágora, Javier Covarrubias, que nos va a estar hablando de su nuevo libro que presenta también con nosotros en Fóbica. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias, David, en los controles. Gracias, señorita, por estar también en la cabina. Y pues nos estamos escuchando. Cuídense. Bye. Muchas gracias.